Jason Drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 11 en punto de la mañana de esta mañana de miércoles. Hoy estamos ya día 8 de enero de 2020 y tenemos una temperatura un poquito más elevada de respecto al día de ayer. 12,1 grados en el centro de la ciudad es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche y tenemos una humedad del 75%. Bueno, por delante 2 horas para compartir juntos. Si te apetece pasar este ratito conmigo entre amigos, pues ya te doy la bienvenida y sobre todo las gracias. Gracias por sintonizarnos a través del 101.4, ya sabes, Teleelche, Radio Marca, y también tienes, pues por ejemplo, la web teleelche.es, clicando radio en directo, pues también te aparecemos. Además de eso, si además de escucharnos quieres vernos, lo puedes hacer conectando la televisión local de Elche. Ya sabes, la de toda la vida, Tele Elche. Distintas formas de poder escucharnos y de poder vernos y también de poder ver por quienes pasan por aquí. Hoy tenemos con nosotros, o tendremos con nosotros, sobre todo en la segunda hora, a Manoli Guilaber. Volvemos a disfrutar de la gastronomía con los 5 sentidos, ¿eh? Hoy además hablaremos con Marisol de Lozano, de Productos Lozano, ¿eh? A ver qué nos tiene que contar respecto pues a un roscón gigante solidario que hicieron para Reyes y alguna que otra cosita más que estoy segura que te va a interesar. Y no solo eso, tenemos también receta de la semana, ¿eh? Así que quédate con nosotros porque te vamos a dar una receta pues muy marinera, ¿eh? Y también muy buena para depurar un poquito después de pues los excesos de Navidad. Pero no solamente eso, también tenemos tus comentarios a través del 665-896450. Puedes comentarnos lo que te apetezca siempre que estés de buen humor, qué tal llevas la semana, cómo ha ido la vuelta a la normalidad, los niños al cole, los adultos a trabajar, cómo ha ido todo. Y por supuesto vamos a tener mucha música, eso que nos gusta a nosotros poner, pues para amenizar las mañanas de 11 a 1 aquí en Teleelche Radio Marca y en este espacio llamado Entre Amigos. Alguna cosilla más, ¿eh? Tendremos a lo largo del programa, pero ya te digo que un montón de buena música que espero que además te acompañen esta mañana. Buenos días, gracias por elegirnos. ¿Pasamos un ratito entre amigos? From high above,

My ding ding dong. Can we be friends? De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Can we be friends? Con Rosa Lucas. Bueno, estamos a miércoles día 8 de enero de 2020. Hoy santorales, pues mira, por ejemplo, el de Luciano, Máximo, Severino y también Paciente, entre otros, ¿eh? Así que ya sabéis, felicidades a todos y a todas las que y los que tengáis cualquier cosita que celebrar en este 8 de enero. Que tengáis un día genial y, como siempre, para todos, os deseamos un día fantástico. Nos vamos a algunas de las efemérides que ocurrían, pues tal día como hoy, diferentes años. En 1918, pues ocurre la publicación de los 14 puntos de Wilson. Estos 14 puntos de Wilson fueron una serie de propuestas realizadas el 8 de enero de 1918 por el presidente estadounidense Wilson, que después de servir de base... No, que pudiesen servir además de base para las negociaciones de la paz. De ahí sale la iniciativa para la conformación de una sociedad de naciones, antecedente a las Naciones Unidas. En 1924, un real decreto suspende en España la inmunidad parlamentaria. En 1982, por primera vez en la historia del Principado de Andorra, es elegido un presidente del gobierno. Fue Óscar Rivas Roig. Vamos a 1986, porque tal día como el de hoy, pero de ese año, nacen los primeros trillizos concebidos en laboratorio en el hospital Maimonides de Haifa, en Israel. Y siguiendo con las efemérides, nos vamos a ir al 2004. Y es que tal día como el de hoy, pero de 2004, la reina Isabel II bautizaba en Southampton al Queen Mary II. Es el mayor barco de pasajeros del mundo en aquel momento, claro. Ahora es el Symphony of the Seas Royal Caribbean. Es el mayor crucero del mundo, una auténtica ciudad flotante con 361 metros de largo, tanto como tres campos de fútbol. Además cuenta con 18 pisos de alcanza, que alcanza hasta los 72 metros y medio de alto. Bueno, pues fue votado en abril de 2018 y puede transportar a 6.680 pasajeros en su máxima capacidad. Y terminamos en 2018, y es que el grupo Z, tal día como hoy de 2018, anunciaba que dejaba de publicar Interview y El Tiempo. El Tiempo no, Tiempo, la revista Tiempo, perdón. Bueno, me queda por darte alguno de los nacimientos de este día. Y es que en 1870 nacía Miguel Primo de Rivera, general de gobierno que gobernó España dictatorialmente durante 6 años, de 1923 a 1930. En 1933, Juan Mercé, escritor español, entre sus obras se destacan Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí y La muchacha de las bragas de oro. En 1978, además, fue Premio Planeta. Esto te estoy hablando de Juan Mercé. Seguimos repasando nacimientos. En 1935 nacía el gran Elvis Presley. Bueno, ya sabéis, cantante estadounidense. Y un científico británico que nos dejó también hace poquito es Stephen Hawking. Bueno, pues él nacía en 1942. También nos dejaba hace poco David Bowie y nacía en 1947, un 8 de enero, cantante, compositor y actor británico. Hoy cumple años 63 concretamente Nacho Duato, bailarín y coreógrafo español. Y también cumple, pero 37 años, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. A Algunas curiosidades del día, también te cuento que 2020 es el año de la erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contamos con 408 días internacionales oficiales registrados, además de 35 semanas internacionales y 79 años internacionales. Bueno, además de otros muchos y semanas curiosos y semanas curiosas o populares, pero que no son oficiales. Ya iremos contando cuáles son esos días especiales. ...11:22 minutos de la mañana... una temperatura de 12,6 grados... bastante menos fría que la de ayer... 12,6 grados en el centro de la ciudad... ya sabes, es algo que tú también puedes saber... simplemente pues conectando la televisión local de Elche... Teleelche, y ahí abajo en la esquinita de la derecha... tienes el tiempo, la temperatura, todo en todo momento... para que si vas a salir de casa pues sepas... si tienes que abrigarte más o menos, No solo ahí, si entras en nuestra página web teleelch.es, clicas el tiempo en Elche y también te aparece. Bueno, aquí seguimos y lo vamos a hacer con más música. ¿Te apetece? En concreto con esta, la del gran Richard Marx, que viene con nombre de mujer, Angeline. Things el programa en el que siempre estamos de buen humor. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your night. Bueno, vamos a seguir con esas efemérides y es que hay otra que se cumple y es el nacimiento, como te he contado antes, de David Bowie. 8 de enero de 1947, tal día como hoy nacía David Bowie y fallecía. Pues dentro de dos días será su también su efeméride, pero de su fallecimiento, porque fallecía el día 10 de enero de 2006 con solo 69 años. Siendo apenas un adolescente de 15 años, David Bowie asombró a propios y extraños tocando el saxo al frente de su grupo George y los Dragones en una función de Navidad de su colegio. David Robert Jones, ese era su verdadero nombre, fue multifacético. La pintura, el diseño, la literatura, la música y también en la interpretación. Bowie fue amigo y compañero de escenario de gente tan diversa como Mick Jagger, Iggy Pop, Andy Warhol o muy especialmente de Lou Reed. Siempre dispuesto a transgredir transgredir, perdón, y poner en cuestión los límites de esos que llamamos el mundo cultural. Además, a él le llamaban también el Duque Blanco. Bueno, pues vamos a recordar ese nacimiento del gran David Bowie, como no, con uno de sus temas. Este, que ya empieza a sonar de fondo, y que seguro que conoces bien. Tal día como hoy nacía el gran David Bowie, todo un héroe, como su tema. One day.

Fue arqueólogo, investigador, escritor y pintor. Sus primeros estudios los realizó en Elche para después cursar los estudios superiores en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, y fue a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Junto con Aureliano Ibarra, que es su hermano, fueron impulsores y grandes defensores de la cultura local. Ambos tuvieron grandes oportunidades laborales en otros lugares de España, pero se quedaron por amor a la tierra de su infancia. Gracias a su trabajo hicieron posible que el Archivo Municipal sea uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana. Su trabajo, además, el de Pedro Ibarra, es importante por continuar la tarea inacabada de su difunto hermano. Este trabajo estuvo dedicado principalmente al estudio de la historia local. A principios del siglo XIX, el Ayuntamiento de Elche vendió a peso de papel una parte muy importante de su archivo. Una parte, como te digo, muy importante de su archivo municipal para pagar unas obras. Pedro Ibarra sacrificó su dinero y consiguió recuperar los papeles que pudo. Cuando murió, su viuda donó estos documentos al consistorio, que ahora dispone de un gran archivo gracias a su esfuerzo. En 1926, el Ayuntamiento de Elche le nombró hijo predilecto y, con motivo de su muerte, el 8 de enero de 1934, la ciudad únicamente le rindió el homenaje que se merecía, dedicándole una calle dos años después, el Carrer Conde, donde el ilustre historiador había vivido. Fue masón en su juventud, católico toda su vida, y no participó activamente en la política de su tiempo ni en la restauración, ni en la dictadura de Primo de Rivera, ni en la Segunda República. Su preocupación se centró sobre todo en la arqueología, en el Palmeral y en la Festa. Que hoy el Palmeral y la Festa sean patrimonio de la humanidad no deja de ser un homenaje póstumo a un hombre que dedicó todo su esfuerzo intelectual para proteger ambos bienes. Bueno, pues un instituto, una calle y la biblioteca municipal de la ciudad llevan su nombre. Hoy hace 86 años que nos dejaba Pere Ibarra. Si vives en esa calle, ya conoces un poquito más de este gran hombre de nuestra ciudad, ¿eh? Vamos a ir conociendo, pues a partir de hoy, pues eso, alguna de las calles de la ciudad, pues para que si vives en ellas o sueles pasar habitualmente por ahí, pues, oye, mira, alguna cosita más que no sabías, igual te contamos, ¿eh? Y todo esto salpicado, desde luego, con música. Está de máxima actualidad, ¿eh? Con Medusa y Gau Boys. Piece of your heart. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down, down, down. Da da da. Say you are a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down, down, down. Da da da. down, down, down, down. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold heart, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Van llegando mensajes a nuestro 665896450. Gracias, José. Bueno, pues él nos manda fotito de su gordito, de su pequeño. Y que está, bueno, de pequeño nada, José. Madre mía, cómo está creciendo. Ya sabes que puedes mandar tu mensaje, lo que te apetezca, un saludito, hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo llevas tu día al 665896450. Ya sabes que te leemos en directo.

every time I think of you, I always catch my breath. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con... ¡Ay, madre mía! No sé si con los cinco sentidos, lo que pasa, yo el cerebro no lo tengo en su sitio, desde luego hoy. Pero eso sí, ya la pongo en televisión para que también la podáis disfrutar casi con los cinco sentidos. Ah, Manoli, quería decir eso, el jingle, con Manoli Guilaber. ¡Buenos días, Manoli! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz Año Nuevo! Es que lo tenía en el mismo esto y no se pueden tocar esas cosas. ¡Feliz Año Nuevo, Manoli! Igualmente, ¿qué tal? Y es que no nos vemos desde... el año pasado. Porque además tu sección es los miércoles y este año los miércoles han sido festivos. Todos los festivos han sido miércoles. Mira, ¿por dónde? Me he cogido unas buenas vacaciones. Vaya que sí, al menos aquí, ¿eh? Sí. Hablamos con los cinco sentidos, pero además ya tenemos a tu invitada esperándonos al otro lado del hilo telefónico, por si quieres que... Porque sabes tú que en Navidad los dulces son los reyes de las fiestas y, bueno, algunos de esos dulces vienen con solidaridad incluida, como es el caso de la empresa Lozano, que estas Navidades, cerquita, muy cerquita de los Reyes, hicieron un roscón gigantesco que fue un espectáculo y que fue a parar los beneficios para Cáritas. Y qué mejor que la propia protagonista, Marisol Lozano, para contárnoslo. Marisol, buenos días, feliz año nuevo. Hola, buenos días, gracias, igualmente, feliz año a todos. Bueno, pedazo de roscón el que hicisteis. Sí, te digo perdona porque tengo la voz un poquito rara, pero bueno. Pero, esas cosas. Pero en este tiempo es raro el que no tiene un catarro, ¿eh? Vamos librándonos todos por los pelos. Bueno, le estaba contando a Rosa que qué maravilla y qué complicación, ¿no? Porque claro, un roscón de esas dimensiones, como no hay hornos de ese tamaño, imagino que habrá que hacerlo por piezas, ¿no, Marisol? Pues sí, claro, porque horno para ese tamaño pues no, aún no se ha inventado. ¿Cuánto medía? 40 metros cuadrados. 40 metros de roscón, madre mía, o sea, no redondos, cuadrados. Bueno, no, cuadrados, no, lineales. Lineales. Bueno, ¿y qué ingredientes llevaba ese roscón? Los habituales, pero claro, en unas cantidades que no son a las que estamos acostumbrados, ¿no? Ponos algún ejemplo de esas cantidades. Pues mira, empezando llevaba 40 kilos de harina, que ya es. Llevaba pues unos 12 de azúcar porque no es muy dulce, porque 12 dentro de la masa, porque sabes tú que luego le ponemos... Que luego lleva por encima, claro. Claro, entonces si no, pues leche llevaba unos 10 litros, era sin lactosa, todos los roscones lo hemos hecho sin lactosa, menos los rellenos, porque los rellenos al llevar la nata y eso ya lleva lactosa. Rosa dice que qué bien, porque ella a veces tiene también ese problema. Soy intolerante y está muy bien que haya también esos roscones para nosotros. Claro, claro, eso es lo que pasa. Bueno, aceite llevaba 8 litros, 8 docenas de huevos, la levadura, los aromas. Y todo eso, pues un montón. Bueno, y con toda la complicación que lleva hacer un roscón, porque no es un dulce fácil de elaborar, porque lleva muchas levaduras, lleva mucho reposo, ¿cómo? Y encima en medio de la calle, ¿no? Y en medio de la calle, montarlo en medio de la calle, las piezas que te coincidan, que se quede lo mejor posible hacerlo, fue un poco, bueno, la verdad es que disfrutamos mucho haciéndolo porque como... Era una novedad, un poco nervioso, y a ver cómo salía, pero la verdad es que yo creo que quedó bastante bien. Quedó muy bien. Nada, y la gente, pues, nada, pues sí que respondió, porque estuvimos allí, vamos, que se gastó todo. Y algunas piezas que llevamos de más, y también las repartimos, o sea que... Marisol, ¿en qué calle pudimos ver el roscón? Estaba en el parque deportivo, en la puerta del parque deportivo. Hombre, claro, un roscón ahí tan largo, necesitaba una buena calle. Sí, con todo lo del mercadillo, sé que pusieron la feria, ¿no? Sí. El mercado navideño ahí, nos pusieron ahí. Y nada, muy bien, muy bien. La experiencia ha sido positiva, para repetirla, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que se puede repetir, sí, y además... Si la gente colabora, la verdad es que no sé lo que se recaudó, porque no lo han dicho los de Cáritas, porque la urna era de Cáritas no lo dirán, pero que se puede ser un poquito más solidario, ¿eh? Desde luego, sí. A la gente que nos oye que un euro no cuesta nada y había mucha monedita pequeña y un euro, ya ves tú, si te vas a los chinos y te gastas 20 euros en tonterías, ¿no? Luego, sí. Una cosa así solidaria, yo que sé, pensar un poquito más tampoco... Digo yo. Claro que sí. Lo dejamos ya caer para el próximo año, ¿eh? Que, bueno, mínimo se saquen la monedita de euro. Hombre, y menos, a euro el trocito menos. De roscón, ¿eh? Que no qué pasa nada. Qué claro que sí. Voluntad, pero una poquita más. Eso, una poquita más, que no pasa nada. Eso, Marisol, imagino que ahora ya más tranquilos después de la campaña de Navidad, que es la temporada de más trabajo para vosotros siempre, todos los años. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ahora hay que recuperar un poco lo que no hemos hecho también, que hemos... Esa semana del roscón la dejamos un poco en stand-by de los otros productos y ahora pues recuperar, hay que poner al día los pedidos y todo lo que tenemos y nada, y ya bueno, pues seguir la marcha. Ahora, la recomendación que nos haces, me gustaría que fuera un poquito más ligera, porque sé que tenéis muchas posibilidades, porque a nadie le amarga un dulce y no hay por qué privarse de él, porque hay posibilidades de hacerlo sin azúcar, pero con otro tipo de edulcorantes, ¿no? Sí, claro. Nosotros sí que hacemos, bueno, sí que hacemos magdalenas de varias clases, hacemos de zanahoria, de mango... de arándanos, bizcochitos igual también, o sea, hay mucha variedad, sí. Luego rollos también hay sin azúcar, de naranja, de mango, la galleta integral de esos cereales, que esa está muy buena, muy buena. Uh-huh. El rollo de almendras sin azúcar, que también es que está más bueno que con azúcar, ¿eh? Ya te digo, que lo hacíamos con azúcar y está más bueno sin azúcar que con azúcar. Hay que probarlo. Yo creo que eso, bajando un poquito de azúcar, se puede... Claro. No, hombre... Tampoco hay que inflarse porque no hay que comer, ya sabes tú que mucho de nada, o sea, todo... En su justa medida. En su justa medida y se puede comer de todo, lo que no te puedes es pegar un atracón, como eso hemos hecho esta Navidad. Entonces... lo estábamos comentando, Rosa, yo antes de empezar esta sección en la radio, que es que es inevitable, porque es que si en Navidad no comes dulces, ¿cuándo vas a comer dulces? Claro. Pero no ya solo dulces, es que comes de todo. Estoy aburrida, es que no tengo ganas ni de sentarme a la mesa, porque es que estamos inflados, parece que se acaba el mundo. Bueno, es que hay que comer, no sé, bueno. Una cosa que tenemos, pero bueno. Yo llevo un par de días ya, Marisol, a base de pescadito plancha, que hay que depurar. Y andando, corriendo... Ahí está. Los propósitos siempre del nuevo año. Claro, a ver si lo cumplimos este año, que a mí me falta cumplirlo. Hay que ponerse a ello, ¿eh? Hay que ponerse, sí. Pues Marisol, como siempre, un abrazo a toda la familia Lozano, a todos los trabajadores, que habéis hecho un esfuerzo importante, pero son ya muchos años haciéndolo y ya estáis acostumbrados a hacernos la vida un poquito más dulce. A los ilicitanos y a muchísima gente de toda España y de otros países también. Venga, muchas gracias por llamar y eso. Y gracias a todos los que han trabajado y todo nuestro equipo. Gracias, Marisol. A vosotros por hacer ese roscón tan rico, que por cierto, en mi casa el roscón que se ha comido ha sido de Lozano, ¿eh? Y en la mía también. Muy bien. Un beso, Marisol. Un beso, hasta luego. Pues lo digo en serio, ¿eh? Bueno, todavía queda un poquito sí. El mío era con nata y estaba espectacular. Ya, yo me he privado de la nata este año, me caches en la mar. Que me encanta, más que nada por lo de la lactosa, pero bueno, que un pedacito tampoco habría pasado. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, igual, todavía me queda roscón. Sí. Ya verás. Tú lo abro por la mitad y empiezo ahí, le pongo la nata y terminamos. Ya. Y es que dicen que la cuesta de enero tiene muchas implicaciones, pero también es una cuesta contra la báscula. ¡Wow! Precisamente para perder esos kilos que algunos, bueno, han cogido unos más, otros menos, pero bueno... Es tiempo también de propósitos, ¿no? Cuando empieza el año, porque voy al gimnasio, que voy a ir a inglés, que voy a hacer dieta. Que aprendo a tocar el piano este año. ¿Y cuánto ahí está nos el dura piano? El propósito? Primer mes. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que el año tiene 365 días. Y quiere decir esto, jo, bueno, venga. Pues todavía tengo tiempo para hacerlo, ¿sabes? Y claro, así vas dejando pasar, te llega la primavera, el buen tiempo, llega el verano y luego ya te pilla el toro. Y cualquier excusa es buena. Siempre. Es que lo que pasa es que a veces nos empeñamos en hacer dietas muy estrictas y bueno, que no vamos a ser capaces de hacerlo, pero es que eso tendríamos que saberlo ya antes de empezar, ¿no? Entonces yo creo que habría que buscar un término más llevadero, ¿no? Pues un cambio de hábitos que te permita, bueno, pues una alimentación saludable, que además te controla el peso. Y bueno, una de las buenas formas de hacer dieta es cocinar. Es una de las buenas formas de adelgazar, porque sabes lo que te estás comiendo, sabes la grasa que le has puesto, sabes cómo aligerarlo un poco, no tienes alimentos procesados dentro de esa comida, que es lo que ocurre a veces cuando no sabemos lo que comemos. Y bueno, pues aparte comer muchas frutas, comer muchas verduras, y como no siempre es fácil, digamos, hacer la dieta al mediodía, bueno, pues vamos a aligerar las cenas, es una buena forma. Además de eso, podríamos empezar a hacer esa reducción de excesos, a lo mejor no hay que ponerse a dieta, pero sí que hay que, bueno, pues comer un poquito más ligero, es empezar por la compra. Si tú en la compra empiezas a meter en el carro de la compra productos que sabes que deberías evitar en la medida de lo posible... Y que dices para una ocasión, ¿no? Porque la ocasión va a llegar enseguida. Cuando llegue la ocasión te vas y lo compras, ¿vale? Lo tengo por si acaso. No, sí, porque por si acaso va a ser ese mismo día, ya lo verás. Y como dicen que la comida que más engorda es la de la cena, por el descanso de la noche, pues vamos a intentar aligerar la cena, hacerla también un poquito más equilibrada. Porque yo creo que el cuerpo se ralentiza un poco, ¿no? La digestión se ralentiza, el cuerpo también se ralentiza un poquito y entonces pues no quema como debería quemar tu cuerpo esas calorías. Claro, si no nos movemos, no quemamos. Hay como dormimos, pues es lo que pasa. Hay un dicho que hay que comer, desayunar como un rey, comer como... Bueno, no me acuerdo. Sí, y cenar como un mendigo, ¿no? Sí. Pues eso. Y luego también mi madre decía uno que era la comida reposada y la cena paseada. Ahí está. Pues que también hay que ponerlo en marcha. Pero no tiene por qué ser una cena aburrida, no tiene por qué siempre, como dices tú, un pescadito a la plancha y una ensalada, ¿no? Hay muchas posibilidades. Yo ayer me comí un pescadito a la plancha con unas verduritas riquísimas. Perfecto. Que me sentaron súper bien. Perfecto. Ajito cortadito y un poquito de perejil y estaba buenísimo. Mira, ahora, por ejemplo, vamos a dar una receta sencilla, muy ligera y buenísima. ¿Te gustan los mejillones? Me encantan los mejillones. A mí también. Ahora están en plena temporada. Riquísimos. Pues vamos a hacer, por ejemplo, para cenar unos mejillones a la marinera. Qué rico. Que además te entretienes. Cuanto más tardas en comer, menos hambre tienes, porque vas poco a poco llenando el estómago. Cuando comes muy deprisa, pues comes muchísimo más. Con los mejillones te entretienes. Sí. Porque entre que le quitas la cáscara, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues vamos a hacerlos al vapor, pero vamos a darle un toquecito. Venga. Un poco más. Vamos a coger los mejillones, vamos a coger una cebolla, un poquito de vino blanco, una hojita de laurel, una cucharadita de pimentón, a mí me gusta el de la vera, y algunas ramitas que tengamos, pues o de perejil, o de tomillo, o de romero. ¿Alguna hierbecita? Algo así, por supuesto, un ajito. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues una vez los tengamos limpios, los vamos a hacer, a pochar un poquito la cebolla en una sartén, pero tampoco que se dore, lo que es pochadita. Dar unas vueltas. Le añadimos ya con el... apartamos para que no se queme el pimentón, se lo añadimos, movemos el pimentón con la cebollita, removemos bien, incorporamos los mejillones, regamos con el vino blanco, un poquito de aceite de oliva y sal, y tapamos. Ya está. 5 minutos a fuego fuerte, que se abran, y fíjate qué cena más maravillosa. Rica. Eso y un poquito de ensalada, por ejemplo, divino. Está súper bien, por ejemplo, como dices, para acompañar una pequeña ensaladita, claro, un tomatito, algo así, ¿no? Que no... Una ensalada que lleve, por ejemplo, proteína, como un poco de atún, un poco de jamón. Que acompañe bien. Que conste que también el mejillón tiene mucha proteína y muchísimas propiedades. Porque mira, por ejemplo, es bueno para los huesos porque tiene mucho calcio, para los dientes. Vitamina C, ayuda a combatir infecciones. Es rico en selenio, o sea, que es un potente antioxidante. Controla la presión arterial, es decir, que las personas que tengan la tensión un poco descompensada, pues no les va nada mal. Es rico en fósforo, en potasio, fortalece el sistema inmunológico. Y una cosa muy importante que han descubierto hace poco, ¿qué? Que es un estupendo antidepresivo. Mira. Sí, porque tiene una serie de vitaminas y de compuestos que hay unos investigadores ahora que están viendo que tiene, bueno, una cantidad de elementos antidepresivos Hombre, si tienes una depresión, está claro que la caballo no te la va a curar. Pero bueno, no. Que oye, que para levantar pero un poquito el ánimo y demás, mejor eso que medicina. Para este tiempo, así que estamos como un poco de bajón también, que se han acabado ya las fiestas, que está, que nos vamos a quedar sin un duro. Que da un poco de bajón. Da un poco de bajón. Todo por el bolsillo. Enero da un poquito de bajón, sí, a mí me parece que sí que da un poquito de bajón. Pues nada, unos mejillones. Unos buenos mejillones. Que tienes un poquito de bajón, unos mejillones al vapor. ¿Has visto? Y te van a sentar súper bien. Sirven como acompañamiento también de cualquier cosita que vayas a hacer. O como un primer plato también, o un aperitivo, ¿no? Para un aperitivo. El fin de semana. En vez de ese aperitivo así más pesado antes de comer, pues un aperitivito de unos mejillones al vapor. Genial, ligerito, y que nos van a venir a todos muy bien. Y a mí me encantan los mejillones, ¿qué quieres que te diga? Y un pequeño truco. Venga. Si tienes, en vez de mejillones crudos, los tienes en una latita de mejillones en escabeche, no tires el caldo. ¿Por? Guárdalo en un pequeño tupper, lo congelas o lo guardas, si no lo vas a gastar en unos pocos días, y cuando hagas mejillones al vapor, se lo echas dentro. ¿Onda? Ya verás. Mira, qué espectacular. Eso no lo sabía. Pues sí, yo lo que le pongo son los el limón. Se lo incorporo a la cazuela cuando ya van a hervir, le pongo algunos trocitos pequeños y ya le da ese sabor de limoncito. Un poquito que luego de pimienta también. Me encantan. Pues ese truco va muy bien. Yo lo he probado, me lo comentaron y lo guardé en un tupper chiquitito, lo congelé. Y cuando hice... ¿De nuevo? Los mejillones al vapor, se lo eché a la ollita. Oye, le daba un toque muy especial. Vaya, anda que no, coger ahí la concha, con el caldito, anda que no está bueno. Está buenísimo. Y también dicen que el caldito, cuando te sobra el caldito de los mejillones al vapor, no hay que tirarlo. Claro que no. Porque eso va para cuando vayas a hacer un caldo. Un caldo, un arroz de pescado, para cualquier cosa. Es que de verdad. Es buenísimo ese caldo. Aquí no tiramos nada, no tiramos nada. La ollita de la abuela, madre mía. Yo no sé si los oyentes tienen algún truquito también de cocina que nos quieran mandar. Si están a tiempo, y si no, pues lo mandan y ya la semana que viene se lo leemos a Manoli. Truquitos en la cocina, que seguro que todos tenemos ahí un pequeño truco. Mira, pues yo le incorporo y entre tal, todos yo le hago no sé aprendemos. Qué, Manoli, ¿cómo han ido las fiestas, por pues, cierto? Pues muy bien, pues como suele ser estas fiestas, bueno, pues con la familia, comiendo, cenando. Bebiendo, comiendo, cenando. Saliendo por ahí un ratito. Qué bueno, estuki. La verdad es que no han estado mal, sin ningún catarro por medio, que está todo el mundo acatarrado. Así que tomar buenas naranjas, buenas granadas, que aún quedan algunas, poquitas, pero aún quedan algunas. Y a cuidarnos un poquito, y la semana que viene, ya sabes, con los cinco sentidos estaremos aquí de nuevo. Seguro, hablaremos de algún producto de temporada, como ha sido hoy el mejillón, que como dices, está en su momento más exquisito. Y bueno, pues siempre nos va a sentar bien un platito de mejillones al vapor, o como más te guste hacerlos. Y súper fáciles, y muy económicos. Muy económicos, sí, es verdad. Eso tienes razón. Qué marisquito más rico y más económico. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, te vas tú, a mí me queda un rato. Tú y te quedas. Yo digo, ya no me voy yo también. No, hasta yo luego, Rosa. Manoli, un placer haberte tenido. Venga, te pongo igualmente, que hemos hablado antes. Ponme la canción que te he pedido. De Danny Wilson, vale. Y seguimos, nada, a la vuelta de este Mary Sprays. No, esta no es. Hoy estoy yo fina. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she says everything is free. I used to be so careless. As if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's thrill? Suddenly the heavens rolled. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. The Mary that I knew. So when you find somebody who can think of me and say hello. If I say save me, be the light in my eyes. If I see

Abatelsa Casulado más funky, 600 megas simétricos con cuota de línea incluida. Y escucha esto, por menos de un euro al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Suena muy bien, se llama Ava Max y el tema Thor. Seguimos avanzando en esta mañana de miércoles, día ya 8 de enero de 2020, 12:33 de la mañana, del mediodía, y ya tenemos una temperatura de 13,4 grados, la humedad ha bajado un poquito, el 67%, ¿eh? Sube la temperatura y baja la humedad, no está mal. Mira, nos dice Alfonsina, nos da su recetita, ¿eh? Una receta sana, sana, Alfonsina. Y es que ella dice buenos días entre amigos. Te mando mi receta de hoy. Esto es lo que va a comer hoy Alfonsina. Dice, mira, tiene una coliflor, 4 alcachofas, 2 patatas sin pelar, ¿eh? Una cebolla tierna cortadita en 4 gajos. También dice una zanahoria, pimiento rojo, dientes de león. No, dientes... dice... A ver, aquí dice 4 dientes de José cortados a trozos. A ver, Alfonsina, o es algo que yo no conozco o te has equivocado. O le has quitado los dientes a José y los has cortado a trozos. Bueno, tres hojitas de laurel, una cucharada de aceite, dice que ya le pone de girasol, una cucharadita sopera de orégano. Bueno, pues todo esto en la ollita a fuego lento, rehogándose hasta que esté en su punto. Bueno, en la sartén, mejor dicho. Bueno, pues ahí que se rehogue todo bien hasta que esté en su punto y a comer. Buen provecho. Buen provecho, Alfonsina. Eso sí que es alimentarse bien, ¿eh? Para bajar los excesos también de estas últimas semanas. Hablando de dieta, Maruja también nos pasa la suya. Dice, primer día de dieta, he eliminado de casa todo lo que engorda. Estaba riquísimo. Bueno, pues no lo sé, igual tú también has empezado a comer un poquito mejor estos días y nos quieres decir que te toca comer hoy, ¿eh? Como ha hecho Alfonsina. 665-896-450, ese es nuestro número de WhatsApp para ponerte en contacto con el programa. Últimamente no estamos lanzando pregunta, pero bueno, ya sabes que tú puedes comentarnos lo que te apetezca o simplemente para aparecer por el WhatsApp para decirnos hola, ¿cómo lo llevas? Cualquier comentario aquí siempre es bienvenido, pero recuerda que esto se llama Entre Amigos y que nos encanta estar de buen humor. Y de buen humor nos pone la buena música, como es el caso de los chicos de Erwin on Fire. Boogie Wonderland. Oye, igual hasta la bailas, fíjate, porque tiene buen rollete, ¿eh? Into hearts of men who need more than they get. de música del recuerdo con los Erwin on Fire y este Wonder Boogie Wonderland. Bueno, pasamos a uno de los que formaron, bueno, pues grupo con One Direction. Era uno de los componentes de One Direction, ahora va en solitario y lo hace así de bien. Se llama Harry Styles y lo nuevo para él se llama Adore You. Les fue bien juntos a One Direction, le va mucho mejor también a Harry Styles en solitario con este Adore You. Y hablando de boy bands, este que viene a continuación también formó parte de una boy band. En su tiempo era parte de NSYNC y ahora va en solitario, Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You when you dance, dance, dance, feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Es muy difícil no moverte, aunque sea un poquito, escuchando este Can't Stop the Feeling, Can't Stop the Feeling, mejor dicho, de Justin Timberlake. Hola. Bueno, ¿andamos finitas? No, lo siguiente. Nada fina, ¿eh? Hoy el dedito del ratón no funciona. Bueno, no sé cómo ha sonado eso. Venga, seguimos leyendo mensajes y es que, bueno, pues también aparece de nuevo José, nos dice que él almuerza todos los días naranjas, todos los días, ¿eh? Es su almuerzo. Bueno, dicen que hay que almorzar y merendar algo así, ¿eh? Algo de frutita. Vas bien, José, vas muy bien. Alfonsina, sí, que me dice, perdón, me equivoqué, no eran dientes de José. Que eran dientes de ajo, vaya. Y que sí, que se hacen una ollita, no se hacen la sartén. Ahí a fuego lento, ¿eh? Esas verduritas ricas, ricas. Venga, hay un mensajito más. Es que nos manda Begoña, chica Berebere, nos dice por aquí, manda fotito, ¿eh? De su ensaladita, bueno, riquísima también, oye, a estas horas. Y me estáis mandando fotos de comida. Y aunque sea una ensalada, yo, pues, ¿qué quiere que te diga? Se me hace la boca agua. Dice Rosa, buenos días. Dice, ayer empezó mi dieta, ¿eh? Un poquito de deporte también. Y dice que si llega a durar un poquito más las navidades, que explota como las chicharras. Hay su ensaladita completa, eso sí, una buena ensaladita con su botella de agua. Dice, y ahora a prepararnos para volver a coger los kilitos que nos vamos a quitar en verano. Tienes toda la razón. Y así nos pasamos todo el año, ¿eh? Navidades cogemos kilitos, nos los quitamos en enero, febrero, marzo. Nos preparamos la operación bikini y en veranito los volvemos a coger. Y así estamos. Toda la razón, Begoña. Estamos que te vamos a dar ya las ofertas de empleo. Mira, pero antes, hablando de verano, nos vamos con el Summer Love de David Tavares. Ya que dices Begoña, lo del verano, pues nada, vamos a ir abriendo boca con este Summer Love, porque creo que José ya está llenando la piscina. You show me the way from the bay.